en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. En 1948, tres brillantes jóvenes astrónomos británicos, Herman Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle, se dieron cuenta que hacía falta en el argumento del crecimiento inexorable de la entropía, que lleva aparejada a la desintegración del orden y la cual implicaba necesariamente que todo el universo se fuera parando como lo hace al llegar al suelo una serpentina. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro saludo y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Si bien el incremento de entropía significa que algunas regiones del universo están decayendo, esto no implica necesariamente que el desorden crezca en modo continuado. Un razonamiento que contrasta con la contemporánea idea que tenemos de que solo todo el mundo es un escenario. Un mecanismo que inyectara nueva información en el universo, entonces, a pesar que la entropía seguiría creciendo, esto podría ser equilibrado con la aparición de un orden nuevo cada día al ritmo de, por ejemplo, un rag de Boston. Thank you. was 48 hours till Connie came around. Bring back the Boston Rats. Tell all your buddies that it ain't no drag. You better bring it on. Bring back the Boston Rats. Necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Los astrónomos propusieron un modelo de universo radicalmente distinto de la imagen convencional de creación y evolución seguida de muerte mediante desintegración lenta o colapso catastrófico. Como diciendo, hay un sentimiento. Oh, yeah. Yeah. feeling is ever so. You know the reason why. Silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. En el viento solar también viaja el mensaje que se emite a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Allí tenemos grandes amigos como Silvio Foscaldi, que hace mucho por el programa y a quien le agradecemos martes a martes. La propuesta de los astrónomos está basada en un nuevo y llamativo principio que requiere que a gran escala el universo permanezca más o menos igual a través de los tiempos. Un modo de alternar caos y control. We'll be right back. unidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Para hacer que el nuevo principio sea coherente con la evolución irreversible que se observa en las estrellas, es necesario un suministro de orden nuevo, formándose otras galaxias para reemplazar a las consumidas y envejecidas. Algo que al decirlo parece fruto de un sueño inducido por Orfeo. Speranza che c'è, guardo il vuoto e non ritrovo più, il tuo viso è perso oramai e non c'è speranza più in me, la tua voce non la sento più e sento l'abisso che è qua e voglio portarti con me. Profondità, ti sento cantare con me. La tua mano poi io stringerò e nella speranza che è mia, poi ti porterò insieme a me. Ma il guardiano poi ci ingannerà, mi volterò e tu sparirai e poi non sarai più con me. A través de 89.7 FM de Rock también sale nuestro mensaje al confín del universo. Si se quiere que el universo tenga el mismo aspecto durante miles de millones de años, se debería resolver el problema de la obtención de nuevas galaxias. Los astrónomos Bondi, Gold y Hoyle intentaron explicar la forma de suministrar nuevas galaxias en forma ilimitada y convencer al menos a la mitad del mundo. To live. de la inmensidad del espacio, navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. A través de la red satelital de Farco, nuestro mensaje llega a innumerables puntos en el universo. Bondi, Gold y Hoyle propusieron que la materia del universo, en vez de aparecer de golpe, es creada en un proceso continuo que la renueva y toma aquella que está dispersa a un ritmo estacionario y que queda así como todo lo que es dejado. Touch your perfect face again. In dreams you never cry or walk away, but I wake to the truth, the daylight streaming in. I never found the way your words to make you stay. Photographs and falling leaves, scattered dust of memories. The poems I wrote I still believe, it's all that's left of you and me. I found a flower in a book you hid away. Better days, they seem so long ago. I tried to touch it, but it crumbled in my hand. Just like a future plant, we would never know. Photographs and falling leaves, scattered dust of memories. The poems I wrote I still believe, that's all that's left of you and me. Echoes of a better time, echoes of a better time. Para producir las características del nuevo principio de Bondi, Gold y Hoyle, el ritmo de aparición de nueva materia debe ser ajustado cuidadosamente para que en promedio